Bueno, seguimos. Está ya nuestro siguiente invitado. Se trata de Fernando Coral. Él es un neurolingüista y precisamente los días martes él hace también su aporte a la comunidad desde este espacio de la Rayuela con programación neurolingüística. Fernando, siempre muy grato recibirte. Buenos días. Pues ya estamos listos, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. Esa es una palabra, un término que ahora lo utilizamos para todo, desde los gatitos, los perritos, los niñas, las personas mayores, en fin. El estrés ya es parte de nuestra vida cotidiana. Buenos días. Buenos días, Bachita. Buenos días, amigos que nos escuchan. Un placer nuevamente estar acá, como tú dices, tratando de aportar a la comunidad, tratando de hacer compartir con todos y cada uno de ustedes todo esto que es importante hoy y que aporta realmente al mejor desarrollo de las personas y en cierta forma nos ayuda a conocernos un poco más, un poco mejor. Sí, el estrés es un tema que está de moda, digamos, en boga completamente. Hablamos de estrés a todo nivel. Así es, pero quisiéramos profundizar un poquito más. ¿Qué es el estrés? ¿Es una enfermedad? Mira, Bachita, hay muchísimas definiciones, ¿sí? Hoy, con el mercantilismo que vivimos en estos días, pues el estrés lo maneja cada uno como considera que lo puede manejar. Yo diría que no lo encasillemos dentro de ese término de una enfermedad, porque no hay una... si tú te pones a ver, si tú revisas, no hay un síntoma que te refleje netamente el estrés. El estrés más bien es una condición, es un estado mental, que lo que hace es somatizar enfermedades, ¿sí? Es decir, nosotros lo ponemos en nuestra mente, nosotros lo tenemos con nosotros en el día a día, en nuestro quehacer cotidiano. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, estamos tratando de descubrir por qué no logramos hacer lo que pretendemos hacer, luchamos contra el tiempo, luchamos contra nuestras actividades diarias y nos fijamos muchas veces metas que no son necesariamente oportunas o que no las tenemos que tener. El estrés empieza con el día a día, cuando nos levantamos y decimos, oh, ¿qué voy a hacer el día de hoy? O me toca levantarme en 10 minutos y luego tengo que hacer el desayuno en 15 y luego tengo que dejar a los niños en el colegio en 20 y empezamos con el día a día hasta cuando terminamos y decimos, ok, me toca dormir porque tengo que descansar. Entonces, es simplemente un estado mental, es una situación que la podemos manejar desde nuestra mente y desde ahí la somatizamos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Qué interesante esto, ¿no? Y hay que considerar también, Fernando, estamos viviendo una época que todo es veloz, ¿no? Todo es veloz. La tecnología nos ha aproximado de una manera loca, ciertamente, a los hechos que se suceden, lo sabemos en ese instante. Tú quieres comunicarte con alguien, aplastas unos botoncitos y ya estás en contacto. Así es. Pero también hay un precio, hay una factura, digo yo, por eso, ¿no? La comida rápida. Totalmente. ¿Recuerdas tú, tal vez éramos niños o a lo mejor ni nacías cuando todavía habían las dos jornadas de la escuela, de trabajo? Entonces papá y mamá volvían, nosotros íbamos a la casa, almorzábamos, nos aseábamos, regresábamos a la escuela. Es decir, realmente era otra velocidad. Otro el ritmo. Tiempo tenía otro ritmo, ¿no? Sí, el tema no solamente va con el ritmo, ¿no? Que como yo digo, nada es bueno, y en neurolingüística se dice también, nada es bueno y nada es malo. Todo es depende de la óptica con la que tú lo miras. ¿Cómo lo asumes? Sí, ¿cómo lo asumes? Tengas. ¿Cómo enfrentas el tema en el día a día? El tema de la modernidad, de la tecnología, es un tema fascinante, es espectacular. Nos ha permitido conocer y desarrollar actividades que antes a lo mejor nunca las hubiéramos imaginado. Sin embargo, también nos afecta. Nos afecta porque esa velocidad con la que vivimos y con la que la tecnología nos lleva a desarrollar nuestras actividades nos limita en el tema de la alimentación, nos limita en el tema de compartir, de poder compartir, de tener tiempo para compartir actividades que antes eran las que nos hacían vivir de una forma diferente. El tema del estrés, para ponerlo en un contexto diferente, nosotros para poder estar bien y no somatizar aquellas enfermedades o aquellos síntomas que tenemos por la causa del estrés, de la preocupación, de la falta de agilidad o habilidad para manejar esos problemas cotidianos, está basado en que nosotros deberíamos tener un balance o un equilibrio entre nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestro entorno social, ¿sí? Pero principalmente nuestra parte mental. Si ahora, nosotros... lo tuyo, lo fuerte es la programación neurolingüística. Y entonces, ¿de qué manera nos ayuda la programación neurolingüística precisamente a equilibrarnos, si cabe, o a cambiar nuestros códigos negativos por positivos? Ah, por supuesto. Habíamos hablado de que la programación neurolingüística es un poco entrar en el control de nuestra mente, de no dejar que nuestra mente nos controle, sino más bien saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ella para vivir, para poder llevar el día a día de una manera diferente. La neurolingüística tiene varias herramientas, y para enfrentar el estrés tenemos que definir un poco que el estrés tiene estrés. Todos necesitamos del estrés. Aparte de eso, sin ser una enfermedad, la necesitamos, porque el estrés nos permite también desarrollar ciertas aptitudes y actitudes que nos hacen desarrollar habilidades, ¿sí? Habilidades, ¿no? para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, la neurolingüística tiene ciertas herramientas. Cuando el estrés es leve, cuando el estrés es bajo, digamos así, pues se combaten con paciencia, se combaten con un poco de agilidad en el desarrollo o en la solución de ciertos problemas. Pero cuando ya el estrés se convierte en una carga para nosotros, cuando vemos que no podemos más con eso que estamos sintiendo, pues la neurolingüística nos pone sobre la mesa ciertas herramientas que nos van a permitir salirnos de esos esquemas, ¿sí? La primera parte de poder ejecutar esos ejercicios o esas actividades con neurolingüística es concientizar de lo que nos está pasando. Muchas veces no somos conscientes, pensamos que lo que nos sucede es porque estamos enfermos o porque algo nos falló en nuestro cuerpo o porque tenemos alguna situación que no está controlada, cuando netamente identificamos que es por la preocupación o por esas cargas que estamos manejando y que no hacen falta. Entonces la neurolingüística nos da ciertas herramientas, sí, y hay ejercicios, hay cosas de desconexión, hay cosas ahora, que nos permiten hacerlo. Precisamente ahora que citas esto, Fernando, ¿hay un tip, hay una recomendación, un consejo que en la vida cotidiana podríamos aplicarlos precisamente para no caer en esto del estrés? Claro que sí, mira, hay ejercicios muy fáciles, muy sencillos, ¿sí? El tiempo no nos permite hablar de muchos, pero vamos a hacerlo de la mejor manera como para que todos vayamos aprendiendo ciertas cosas. Nosotros podemos fácilmente, cuando estemos estresados, cuando estemos afligidos, depresivos por alguna situación, hacer un ejercicio que es muy fácil: el tema de la respiración. La respiración es algo que nos ayuda a desconectarnos y a cambiar el chip de un momento para otro, ¿sí? Si nosotros cerramos los ojos, respiramos profundamente 3 veces seguidas, logramos desconectarnos de esa situación, ¿sí? Si aparte de eso nosotros vamos avanzando en ese proceso y ya cuando estemos desconectados, nos ponemos en el problema que tengamos y le cambiamos un poco de color, le cambiamos un poco la forma. Si tenemos algo que nos está perturbando, como una voz interior, a esa voz interior le podemos poner la voz de Mickey Mouse, la voz de Pluto, de Tribilín, no sé. Nos va a decir lo mismo, pero en otro tono. Nos va a dar un concepto, un esquema diferente de lo que está pasando y nos va a ayudar a que nosotros asimilemos ese problema de una forma diferente. Es decir, simplemente es salirnos de lo que estamos viviendo, transportarnos a un esquema diferente, aplicar ciertas técnicas de disociación. La disociación es súper interesante. Es pararnos un segundo, salir de nuestro yo interior, ponernos de enfrente y mirarnos desde afuera cómo nos estamos viendo cuando estamos estresados, cuando estamos con el problema encima, y qué podríamos cambiar para que eso no nos afecte. Regresamos a nosotros, aplicamos ese cambio y vas a ver que sin mayor esfuerzo, la situación corporal, la situación mental que uno está viviendo cambia absolutamente. Esta mañana estamos conversando sobre el estrés y lo hacemos con Fernando Coral, él es neurolingüista, y me parece que estos temas son de absoluta actualidad, ¿no? De absoluta vigencia. Los comentamos día a día. Ahora mismo, después de escucharte en esa última parte, Fernando, cuando tú dices hay que cambiar un poco esas voces tan graves, tan tristes, tan angustiantes dentro nuestro para renovarnos, ¿no? Y poner color un poco al día. Nuestros amigos, nuestras amigas que nos están escuchando en este momento, es posible que alguno de ellos nos diga sí, pero ustedes me están diciendo como el discurso, como el concepto. Y yo estoy sufriendo porque estoy enferma, porque ya me jubilé, porque no sé qué hacer. Tengo encargo de mis nietos. ¿Cómo me van a decir ustedes una cosa así? Eso no cambia mi realidad. ¿Qué decir frente a una cuestión que también es justa? Por supuesto. También es real, ¿no? Más real que nada, la verdad. Sí, mira, la situación acá no se trata de cambiar la realidad. La realidad no se puede cambiar. Ahí está. ¿Sí? El tema es vivir la realidad, es cómo enfrentamos esa realidad, cómo cada uno de nosotros miramos la realidad a la que nos enfrentamos en el día a día, la realidad a la que estamos expuestos cada uno de nosotros, que es diferente. Habíamos hablado ya en programas anteriores de que es la óptica con la que cada uno ve su vida, su mundo, el mapa, ¿sí? El territorio, claro, en el que uno se desenvuelve. Entonces, sí, a esas personas que tienen aflicciones, que tienen problemas, que tienen una serie de conflictos internos, externos, lo que yo les puedo decir es real, no podemos cambiar la realidad. La realidad de cada uno existe. Lo que sí podemos hacer es enfrentarle o darle herramientas o ayudas para que enfrente esa realidad de una manera diferente. Para que en algún momento nos preguntemos, ¿lo que estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Porque si la respuesta es que sí vale la pena, a lo mejor no podamos hacer nada. Pero yo te aseguro que en el 99.9% de los casos, la respuesta es no vale la pena. Podemos hacer otras cosas. Hace un momento citaste el término se somatiza, ¿no? Quisiera un poquito desmenuzar ese término, porque muchas veces escuchamos esto. Una preocupación, una pena, un dolor, ¿no? Algo que la tenemos ahí guardadito, pues se hace como evidente en un dolor de brazo, en así un dolor es, de cuello, un dolor de ojo, en fin. Hablemos de qué es somatizar, de qué se trata esto. Perfectamente. A ver, somatizar, para usar términos un poco más fáciles, más claros, es trasladar el problema o trasladar lo que estamos sintiendo a cualquier parte de nuestro cuerpo. Mira, esto es fácil darse cuenta cómo funciona. Cuando tú tienes una discusión con alguien, ¿sí? Y esa persona, obviamente, al ser una discusión, no está de acuerdo con lo que tú propones o tú no estás de acuerdo con lo que la otra persona propone, vas a sentir inmediatamente que la parte posterior de tu cabeza duele, ¿sí? Eso simplemente es un síntoma, no de que estás enferma, no de que el estrés te llegó, es simplemente de que tú no estás aceptando lo que la otra persona te está proponiendo, ¿sí? Es fácil darse cuenta. El corazón, el ¿no? corazón se agita. Los latidos, ¿sí? Del corazón. Tu respiración cambia. Así eso es la somatización, es decir, expresar lo que tú estás sintiendo en alguna parte de tu cuerpo. Esos dolores de espalda, ¿no? La tensión muscular que tienes normalmente luego de una jornada ardua de trabajo con mucha complicación en los hombros, ¿sí? Que luego termina con dolores musculares de los brazos, muchas veces de las piernas, y eso por ser algo leve con esas explicaciones, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes demasiada preocupación y estás en un proceso estresante, los órganos internos también hacen su función, ¿sí? Yo quiero pedirle a Fernando en esta ocasión, quizás que la próxima semana pudiéramos hablar de un tema. Y si no es la próxima semana, no sé, en 15 días. Por supuesto. Preparar un tema que es igual tan necesario para aquellas personas que tienen pérdidas, que tienen lutos, ¿no? Por supuesto. Es un tema súper interesante. Que acaba de perder un ser querido y la verdad es que nunca más pueden superar eso. Y el nunca más es como radical, pero en algunos casos como que eso sucede. Se acabó la vida, se fue mi hijo, lo extraño tanto, me siento culpable, porque también, y digo culpable como a propósito, porque esta cuestión de la culpa es una cuestión que la cargamos como en costales, creo que desde la infancia, por términos religiosos, morales, en fin, cualquier así cosa. Así es, son creencias, ¿no?, que uno tiene. Muchos de nosotros tenemos realmente la espalda, ustedes saben lo que es el término curco, ¿no? Es decir, jorobados. Así es. ¿No? Ya no nos alcanza la espalda de tanto peso, de tanta culpa que llevamos a cargar, por todo y por nada. ¿Crees tú, Fernando, que podamos hablar la próxima semana? Bachita, cuando tú lo ese consideres? Es un tema súper interesante, bastante, se presenta muchísimo en la cotidianidad. Hay gente que siente culpas muy, muy fuertes. Mira, y el luto no se vive solamente en la pérdida de un ser querido. El luto hay que vivirlo cuando tú pierdes un trabajo. El luto se vive cuando tú... mira, hay gente que vive el luto cuando su equipo de fútbol pierde un partido. Por supuesto, ¿sí? Así es. Porque es emocional. Todo este tipo de cosas son emocionales. Y perfectamente válido el tema. Muy buen tema. A propósito, se puede analizar muy bien. Y dar la explicación de por qué se presenta ese luto. Y te digo una cosa. Muchos dicen, no, es muy fuerte, pero hay que vivirlo. Si uno no lo vive, si uno no lo enfrenta, no lo puede superar. ¿Tú has escuchado esto de que nadie está preparado para vivir un luto, se dice, ¿no? Para una pérdida. Y un poco también se habla de que deberíamos hacerlo. Por supuesto. ¿No? Que deberíamos hacerlo. ¿Hay cómo hacerlo eso? ¿Tú te refieres a estar preparado? Mira, yo creo que... a ver, es una cuestión de creencias. Sí, yo conozco gente de religiones diferentes a la nuestra, a la evangélica, a la católica, que toman el luto de una manera completamente diferente. Eso te demuestra que es un estado mental, ¿sí? Es cómo tú has vivido, cómo tú te has preparado o cómo te han preparado, porque es cultural también. Sí, mucha gente habla de que morir... Y tú tienes ahí los extremistas que muchas veces dicen que morir es una bendición porque vas a lograr un objetivo final. La gente que está en ese medio, el luto, no lo vive de esa forma. Es cuestión de prepararse, sí se puede. A lo mejor no vamos a llegar a superarlo en el primer instante porque hay un proceso. De todo eso, todo eso podemos hablar y conversar y examinar y analizar cómo funciona el proceso de un luto, de una pérdida, de un problema de ese tipo, ¿sí? Pero hay que vivirlo. Como digo, el mundo y los problemas hay que enfrentarlos y hay que saberlos solucionar. Para esas son las herramientas, para eso tenemos diferentes métodos y metodologías que nos van a ayudar y nos van a guiar cómo enfrentar cada uno de esos problemas de una manera donde nos hagamos menos daño, donde nosotros seamos ecológicos, ¿sí? En neurolingüística se usa mucho ese tema. ¿Por qué somos ecológicos? Porque no debemos hacer daño a nadie, pero tampoco debemos hacernos daño a nosotros. Tener un poco de amabilidad con nosotros mismos, por ¿no? Por supuesto, querernos. Bueno, desde ya, amigas, amigos, es un tema que lo hemos planteado y Fernando pues lo va a preparar. Así es que atentos, el día martes a las 11 de la mañana, el próximo martes ya estamos acá de nuevo. Para concluir, Fernando, solamente quisiera que pudiéramos acabar con una idea general de cómo realmente evitar o un poquito subsanar esta cuestión del estrés. Sí, miren, amigos, la forma más clara de poder hacer llevadero el tema del estrés, porque el estrés no lo vamos a poder eliminar. Lo vivimos en el día a día, el mundo está agitado, nosotros tenemos muchas razones para sentir y sufrir ese estrés. Como digo, el estrés es bueno hasta cierto punto porque nos permite preocuparnos de encontrar herramientas que nos permitan superarlo. Eso ya es un logro, ¿sí? Estar conscientes, pero desde ahí partimos. Hay que estar conscientes de por qué se nos genera el estrés. Si nosotros concientizamos y llegamos a determinar cuál es la razón exacta que nos está generando ese estrés, podemos encontrar soluciones. Yo lo que les recomiendo es alimentarse bien, ¿sí? para enfrentar esta ola de estrés, esta ola de preocupaciones y problemas que el mundo vive, hay que estar bien alimentado, hay que descansar adecuadamente y hay que hacer ejercicio. El ejercicio es una de las bases fundamentales para que nuestro cuerpo pueda pensar de manera diferente y, por ende, analizar dónde está el estrés y qué herramientas podemos usar para eso. Perfecto. Fernando Coral con nosotros para hablar precisamente de programación neurolingüística, el tema escogido para el día de hoy, el estrés y cómo poder balancear nuestra salud. Señoras y señores, llegó nuestro tiempo y finalizamos también nuestro programa. A Celine, un abrazo grande. Nos vamos con música el día de mañana, pues estamos listos ya para acompañarles desde las 9 de la mañana en adelante. Les recordamos que en la noche de mañana a las 7:30 iniciará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura esta sesión solemne en celebración a los 75 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos invitados, así es que si usted desea, pues puede venir y acompañarnos en esta celebración. Señoras, señores, buenas tardes.